blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y sí, efectivamente, dije políticamente incorrecto sin temor a que nos abandonen. Así de rápido. Pero bueno, en esta ocasión, en este momento, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca, pues solamente al Master Podcaster, que pues, sí de la... No. ¿Qué pasó? No, ya no levantes falsos, ¿eh? Por eso no tienes amigos, güey. No, es que sí, te iba a decir sí del ancho, pero no. Pero sí lo satisface con todos sus comentarios precisos, como comentan. Pues ahora sí, saludando a la banda. Sí, bienvenidos al único podcast en el cual, aunque estemos, yo creo que por frío fue porque no llegaron los otros integrantes o miembros, están ocultos en algún lado. Aquí estamos echándole todas las ganas. Y por cierto, si nos están escuchando en este momento, miércoles en la noche, si fueran Patreons, no nos estarían escuchando ahorita, sino el lunes, y más bien nos estarían viendo en vivo, en video, en una transmisión especial que tenemos en The Stream. Exactamente. ¿Puedo decir con quién o no puedo decir con quién? ¿Por qué no? O sea, claro que sí. Para todos ustedes que les platican y les dicen, ¡ay, es que el crossover fue awesome! No. Tu opinión, es que chido que tengas tu opinión, me agrada bastantemente. Nosotros vamos un poquito más allá. Si fueran Patreons, estarían viendo una agradable plática, en lugar de estarnos oyendo diciendo que podrían estar viendo una agradable plática, con una persona integrante de la producción de los crossovers. Exactamente, de hecho el carnal Rifke, los que hayan estado en tiempos del foro de Comicase lo recordarán bastante. El cuate ha trabajado en producción y en postproducción y efectivamente estuvo metido en el crossover, y vamos a hablar con él acerca de esos detalles. Ojo, porque no nos vamos a secar las lágrimas con la capa de Supergirl, él ya porque nos lo dijo. Porque ya no está ahí. Exacto, pero ahí tienen una demás clave. Exactamente, está en varias series y tenemos la información precisa y exacta con alguien que está en vivo trabajando con esos personajes. Exactamente, lo cual está muy chido. Pero bueno, rápidamente, ¿qué pasó en la semana? No, antes que se me olvide, lo importante. Programa es traído a todos ustedes gracias al apoyo de nuestros Patreons. Que obviamente ya sabemos que en el centro del multiverso se encuentra nuestro mismísimo mecenas en el House of Heroes, el mismísimo John Spirit, y ya saben que también en el Watch Tower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, a Anita Valesmil y Ale Velasco, y en el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, el super Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Tenemos al mismísimo Francisco R. Resendiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López, Carito Ramos y Alberto García, antes conocido como Beto Tron. Sí, ahora es el Sugar Daddy. Así de rápido. Güey, regresa la máscara. La máscara es lo tuyo, brother. Pero bueno, ahora sí. En la semana estábamos platicando, sí, yo, en el Behind the Mix, que también si fueran productores ejecutivos sabrían de qué diablos estábamos asociados platicando. Asociados, esta semana les toca a los asociados. Asociados también. No, hay algo muy interesante. Estamos en la época de los anuales. Uh-huh. Ajá. Y dentro de todos estos anuales hay algo que... hay un título que tú y yo no nos hemos cansado de recomendar, aparte de que somos Tomás y Biches, pero hay de esos puntos muy, muy interesantes. Hay ciertos puntos en la historia de los cómics importantes o de los escritores importantes en donde te das cuenta lo que es la buena comunicación y el saber elegir el talento del dibujante o del artista que va a estar en tándem contigo. Ajá. Aquí no sé honestamente si Tomás se haya elegido al dibujante o haya sido asignado por el editor. En cualquiera de los dos casos es un éxito y un thumbs up, así de rápido, ¿eh? Sí, estamos hablando los que nos sigan en Twitter y en el mismo Facebook seguramente ya vieron algunas de las imágenes esta semana, debido al Thanksgiving que tuvimos previamente, no se publicaron muchos cómics, sino que fueron más bien los anuales, que son literalmente para rellenar este tipo de huecos. Exactamente. Y el de los Super Sons, enorme sorpresa, gracias a... Recordemos que mientras que Tomás es el escritor regular del título, uh-huh. el título usualmente es ilustrado por Bogdanovic. Exactamente. Pero aquí hace también con Paul Pelletier. Y Paul Pelletier es un dibujante que a mí en lo particular, su estilo me agrada bastante. Desde que estaba, él empezó, no sé exactamente en dónde empezó, pero de los primeros títulos en donde yo lo vi, fue en Titans, uh-huh, y en Green Lantern, uh-huh. De hecho el primer, y en Flash, uh-huh. A mí en donde más me llamó la atención fue en Green Lantern, en la época de Ron Mars, y era cuando estaba el Underworld Unleashed, que recordemos que era Darryl Banks el que dibujaba Green Lantern regularmente. Pero cuando entra en esta etapa Paul Pelletier, me agradó porque, aunque es un poquito más kiddie su dibujo, uh-huh, no deja de ser expresivo. Es un dibujo muy limpio, no es de líneas cargadas o sobrecargadas o exceso de líneas, pero tampoco es súper básico. Curiosamente me recuerda un poco el estilo de Grummet cuando estaba en Superman o en Superboy, ligeramente, tampoco es tan descarado, pero por el juego de expresividad. Y bueno, revisando rápidamente este título, que es el que vamos a mencionarles, revisando lo que son los créditos, Peter Tomasi aparece como historia y palabras, hacen mucho la distinción y ahorita que les expliquemos más se va a entender por qué, porque tenemos una aventura, bueno, de los Super Sons, pero la mayoría de los personajes que aparecen no son ellos dos, ya que aparecen al principio y al final de la historia. ¿Quiénes son? Son básicamente los Super Pets. Los Super Mascotas, la legión de Super Mascotas. O sea, no falta Comet, pero el Bipo. Pero básicamente son, digamos que es la liga de las Super Mascotas, no la legión, uh-huh, de Super Mascotas. Y aquí hay algo bien interesante porque recordemos que, como debe ser, la parte importante o el peso de los personajes es de la Batifamilia. Lo que me llama la atención es que vemos a dos mascotas. No sale Alfred, que ya no sale... Sí, Pennyworth. No sale Pennyworth. Alfred, que es el gato del gato. Exactamente. Es el gran ausente. ¿Sale Ace de Bat-Hound? Ese es el que me llama la atención. Pero se queda dormido. Literalmente no va a la misión. Porque aquí... Y son personajes que Tomás ha establecido. Uh-huh. Recordemos que él cuando estaba... después de la muerte de Batman y la resurrección tanto de Batman como el mismo Robin, entra... La mascota que entra a la Batifamilia es Titus, que es un gran danés. Que es el equivalente al Ace de Batman Beyond. Ah, es correcto. Ajá. Que honestamente está muy chido. Obviamente, a mí en lo particular, el ver a Ace, así como que dices, esto, lo que siempre he dicho, esto es respetar la historia del título, uh-huh, o de los personajes, pero no te obliga a seguirla al pie de la letra y sí te da la oportunidad a reintroducir o a introducir nuevos personajes o nuevas mascotas. Obviamente tenemos a la lo que me pareció genial así de arranque es la Bativaca. O sea, está más allá de la genial. Y hay un personaje que, como todo buen fan de la Legión y del Silver Age, que a mí realmente me da gusto tener en los cómics, es Crypto. Uh-huh. Podrá sonar muy estúpido, pero realmente Crypto siempre fue una parte importante en los mitos de Superboy. Uh-huh. Y de hecho lo mencionan, el tener a Crypto le da esa oportunidad a Superboy Clark Kent. Ajá. De no volverse loco, de tener a alguien con quien jugar cuando era chavo. Uh-huh. Alguien así de que, sí, mientras todos le avientan una ramita a perro o a un frisbee, ese güey anda correteando cometas en el espacio. Asteroides. Exactamente. De hecho, su casa está en un asteroide. Uh-huh. En el Silver Age así estaba. ¿No? Es como era... del principito, de hecho, ¿no? Si no me falla la memoria, se veía de ese tipo. Exactamente. Y debo reconocer que el cripto de Grant Morrison, en la época de Grant Morrison en el New 52... El perro lobo, ¿no? Estaba con madre el maldito animal, pero no de... Pero se vuelve ese afán extreme, ¿no? Del animal. Casi Nairis, ¿no? Curiosamente, y ahorita que lo mencionas, bueno, ahorita vamos a repasar los personajes que aparecen, porque se menciona lo que son propiamente las Super Pets como integrantes previos, que no aparecen aquí. Exactamente. Que pudo haber entrado Ace. Pero precisamente con Titus, en teoría haría un mejor duelo de cacería, el cripto perro lobo, ¿no? Perro lobo, exactamente. Pero sin embargo, la imagen tradicional que tiene mucho que ver con esta fusión que se hizo de los orígenes, el origen granjero de Jonathan Kent, el actual Superboy, uh-huh, ese perro le cae como que mejor visualmente como compañero. Sí, y aparte, ahorita que bueno que mencionas a Jonathan Kent, uh-huh, La semana pasada, si nos estuvieron poniendo atención, y si no, vayan nuevamente a Spreaker, revisen el episodio, descárguenlo para que lo traigan y sepan de lo que estamos hablando. Y también, después de que lo descarguen, denle dos o tres veces play para que nos acumulen. Exactamente. Shameless plug, pero ahora sí para nosotros, ya era hora. Auto shameless plug. Estábamos comentando que hay una... Hemos estado hablando con respecto al Lowly Place of Living. Uh-huh. Cómo Tim se encuentra con Tim, pero ya están hablando mucho del Hypertime. Uh-huh. Ajá. Ahora, en este número precisamente, vemos a Jonathan Kent, Clark Kent hablando con Jonathan Kent, y en la pared de John, de la recámara de John, vemos a un personaje que realmente nos hace preguntarnos muchas cosas. Bueno, a mí sí me llamó mucho la atención. Ahorita seguimos comentando con respecto a la Justice League of Pets. Los Super Pets, tal cual. Así exactamente, se llaman. Vemos a Connor Kent. Sí, de hecho es una portada de la época, ahorita que hablamos de Grummet y de Kessel también, cuando tenía su propio título de Superboy and the Ravagers, si no me falla la memoria. Es tal cual, esa portada se traslada en un póster en el cuarto de Jonathan Kent. Esto aparece en los previos porque se nos viene ahora sí que una... No me hagas pausas dramáticas, güey. Y se nos viene una. No. Va a arribar propiamente estos, lo que es la Liga de la Justicia del Futuro. Titans of the Future. Titans of the Future, pero ya con Casey en el papel de Wonder Woman. Ajá, Connor Kent como Superman. Y Bart Allen como Flash. Es correcto. Y bueno, ya mencionamos el mismo team como el Batman, que es más Batman que el mismo Batman. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, regresando a lo que son los Super Pets. Hay dos que me llaman particularmente la atención. Independientemente de lo mega pimper que se ve Titus, de lo fregón que es Crypto. Ajá. Y obviamente la Super Vaca, que es la onda, ¿no? La Bativaca. La Bativaca, sí. Está la Cacatúa. Sí, que es este Flexi, el pájaro flexible. El pájaro flexible, that's what she told me. Pero... Esta es Tricky también, la gata de Supergirl. Pero hay otro personaje que, si eres fan de la Legión, si aquí es mi mención obligada a la Legión Superhéroes, eventualmente se parece mucho a los Proteans. Ahí tengo mi duda, porque yo no sabía de la existencia de Clay Critter, que es básicamente... Yo creí que era la mascota de un villano de Batman, tal cual. De hecho, podría pasar por un desecho de... ¿De Clayface? De Clayface. Exacto. Pero si lo ves, si eres fan de la Legión, se podría ser un antepasado de los Proteans. Tiene inteligencia, tiene conciencia y cambia su forma. Que esas son las particularidades de los Proteans en la Legión Superior en el siglo 31. Dentro de este título anual hay muchas cosas que se mencionan, y es interesante cómo juega con la continuidad de este Tomasi, ya que nuevamente yo creo que es el verdadero sucesor espiritual de Grant Morrison en ese sentido, porque él mismo retomó muchas de las ideas del Grant Morrison, sí. Pero sabe jugar bien con la continuidad. Hay una diferencia muy grande, en My Not So Humble Opinion, entre lo que es Grant Morrison y lo que es Peter Tomasi. Grant Morrison, siempre lo hemos dicho, es el gran constructor de grandes historias, grandes en el aspecto, aparte que son muy buenas, pero grandes en el aspecto épico. Recordemos cuando estaba haciendo la Justice League, que yo creo que es la versión que más se comenta y la que más se toma en cuenta, inclusive mucho antes de la del Silver Age, de cuando estaban Firestorm, bueno, que ya es medio Modern Age, Firestorm, Satana, Elongated Man, los Hawks. Estamos hablando de la Justice League de Grant Morrison. Y un Rock of Ages, por ejemplo, ¿no? La mejor historia, creo yo, de la Liga de la Justicia. Eso, o el mejor inicio, sin incluir a Starro, que es New World Order, contra los marcianos blancos. La original, no confundir con lo que quiso hacer Hitch hace poco, con su historia de Rao. No, nada que ver. Y Tomasi, que hace grandes historias, pero no en el aspecto épico. Mi problema con Grant Morrison, y desde que estaba escribiendo The Authority y cosas por el estilo, es que infla, y en lugar de terminar sus historias con un bang, los termina con un puff. Lo vimos en Batman Reed. Lo vimos en cualquier historia de Authority, cualquiera de los cuatro arcos de Authority. Así que, güey, ¿y ahora cómo va a terminar esa madre? ¿O cómo la va a continuar después de esta cosa tan impresionante? El mismo, ¿no? Justice League, aunque se fue en escalas aumentado a la pelea contra Mageddon, en realidad fue así de, ay, tus mejores historias las contaste hace como 15 números. Exactamente, que era World War III, ¿no? Con la que termina antes de la Torre de Babel. que es así como que, ay, le vas a dar poderes, ahora resulta que todos tienen poderes, todos los humanos, así como que, wey, what the fuck, o sea, hizo su Snyderzazo. O sea, estamos hablando de Scott Snyder, ¿no? De Zack Snyder, ¿no? Me queda así, voy a escribir mi última gran historia de la liga y no sé cómo diablos hacerla, pero ya la prometí y ahora me la trago y la hago, ¿no? Entonces, ese es mi problema con Grant Morrison. A diferencia de Tomasi. Tomasi lo hemos visto en Superman o en Action Comics, no en Superman. En Superman, no, actualmente. ¿Cómo ha ido contando grandes, o sea, excelentes historias? Esa es la diferencia. Excelentes historias con Superman y su familia. Ajá. A Grant Morrison, que era la mega historia detrás de la mega historia. Tomasi no, Tomasi es, te voy construyendo, te voy dando hints dentro. Ahora sí que los famosos cliffhangers o los subplots. Ajá, que eso es algo que siempre hemos comentado. Hay muchos escritores que ya no tienen ni la más mínima idea de cómo manejar el recurso del subplot. Pero otro aspecto que es muy importante en cómo Tomás, y bueno, de entrada recordemos que él tiene una amplia experiencia tanto como escritor como editor. Uh-huh. Y ahorita revisando, cuando les hablamos de Clay Critter, literalmente es un personaje que él creó para este anual, no tiene ninguna aparición previa ni ninguna referencia, pero sin embargo, cuando vemos los flashbacks que tiene Crypto concretamente, con aventuras pasadas, hay dos flashbacks, uno está establecido por el detective chimpancé. De hecho, cuando yo estaba leyendo, que decía DC, ¿qué es? Tiene el título de la agencia de investigación, DC Investigations. Dije, maldito Dan Campos, ya tiene otra chamba, no le va, como si no le alcanzara el tiempo. Es una chamba muy mona. Exactamente, no le alcanzara el tiempo haciendo podcast. Ahora resulta que también investiga el maldito, ¿no? Y no era, es Detective Chimp Investigations, ¿no? Exactamente. Y bueno, él establece la última gran aventura que tuvieron propiamente los Super Pets. Pero te humaniza mucho a los personajes en el sentido, en este caso son mascotas, con los flashbacks que te establece, donde ves la interacción, entiendes por qué Streaky y Crypto no se llevan bien, que no tiene que ver con que sean un gato y un perro. No, nada que ver. Pero sin embargo, cuando ves el último gran caso donde confrontaron a un búho de la corte de los búhos, a las hienas de esta de Harley Quinn, y el gato espacial de los Red Lanterns, se me va el nombre. Exactamente. Así de trascendente es el güey. Y ahí vemos la muerte precisamente de Clay Critter. Y sin embargo, después de ver cómo lo recuerda el mismísimo Crypto, es un personaje que tú lo viste durante tres páginas. Y si bien no te duele, entiendes la pérdida de alguien que en realidad no está establecido en el universo. Sí, yo creo que esto es. Aquí es donde. Para mí es donde entra la importancia del dibujante. Ajá. ¿Por qué? Porque sí, obviamente vemos textos de un Clark Kent, de un Damian Wayne, de un Jonathan Kent, whatever in the morning. Tenemos los mejores diálogos, por ejemplo, el mismo Crypto cuando dice... Y la actitud de Titus, que es muy Damian. Pero fíjate que es curioso porque más que Damian, recordemos que en esta etapa también estaba mucho muy muy padre la interacción con el mismísimo Nightwing, cuando era Batman propiamente, Richard Grayson, porque él es literalmente, Titus es el que pone en orden los conflictos que existen entre las supermascotas, Streaky y Crypto. Pues al final del día muy Bat Family, ¿no? Pero él es más el mediador, se me figura más como Nightwing. Podría ser, a mí por la actitud así como que, es de que güey, o sea, ¿cómo les explico? Tú serás el poderoso, pero es mi grupo, güey. O sea, yo mando, ¿no? Pero también es genial porque ¿cómo se transportan? Bueno, sabemos que Crypto puede volar, ¿no? Sí. Y bueno, la super cacatúa elástica Flexi, obviamente puede volar. El pájaro flexible será denominado así a partir de ahorita. Tiene una de las mejores páginas que yo he visto en mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero también vemos, literalmente llega la Bativaca a explicarles cómo deben de hacerle para poder transportar a Titus. Está genial, porque mientras... llega Crypto al Wayne Manor. Todo el caso va, los del Pervio, todo el caso inicia con la desaparición de mascotas en Metrópolis. En Ciudad Gótica. Metrópolis, ¿no? Porque no, Dotgun Gotham es el caso que tiene que investigar Jonathan Kent. Entonces, que eso lo ve Crypto y se da así como que mascotas. Va al Wayne Manor, abre el granero y lo primero que ve es a la Bativaca, lo cual me parece más allá de lo impresionante, porque son esos personajes de relleno intrascendentes que de vez en cuando y en este tipo de anuales te da gusto ver. Pero aparte hace un montón de sentido porque Crypto es de la época de la granja de los Kent. Exactamente. ¿Con qué animal tendría mayor empatía? No con otro perro. No, con la vaca. Exactamente. Obviamente. Y de hecho la forma en la que se comunican así como que, a ver, yo te... ya, telepatiémonos, obviamente no. Pero se ve esa conexión animal. Y es cuando deciden llamar a Titus. Que honestamente el ladrido va para el que quiera responderlo. Puede ser Titus, puede ser Ace. Sí, la mujeseñal, llamémosle así, porque es la bativaca quien invoca al otro miembro de la batifamilia, de las batimascotas. Exactamente. Obviamente Alfred los ignora, sí. El gato. Ace se queda bien jetón, lo vemos ahí apareciendo en un par de paneles. Bueno, tres paneles para ser precisos. Y Titus literalmente responde a la mujeseñal. Ajá. Y es así como que, bueno, ok, vámonos. Y Titus se le queda viendo a Crypto así como que... Y luego, güey, llega la bativaca con un arnés y le dice, a ver, par de idiotas. Bueno, no les dice, pero les da a entender, a ver, par de idiotas. Así, exacto. Es la mejor interpretación de los textos la tenemos por Dan Campos. Esto, prepárense para cuando tengamos el próximo crossover, la edición de subtitulaje. Este es un antecedente. Básicamente. Entonces, la manera más inteligente, más sencilla, Crypto carga a Titus para todos lados con el arnés. Aquí lo interesante es que con toda la limitación de los Super Pets, estamos hablando limitación en el aspecto de la cantidad de personajes, ¿no? El pájaro elástico, o el que quemaba los campos de maíz, ahí se los dejo, se los dejo de tarea con poesía urbana. No es un personaje así como que tan mencionado, creo que salió un par de veces en Plastic Man, creo, si no es que también fue creación de Tomasi, lo cual, kudos para Tomasi nuevamente. Ajá. Pero estamos viendo que la prominencia son la Batifamilia y la Superfamilia Strikey. Faltó Comet, insisto. Pero ya está sustituido con la Bativaca. Y Vipo también, que es el supermono. El supermono. Sí, exactamente. Es buenísimo para las fiestas de fin de año ese. Pero bueno, pero la convivencia y la manera de interactuar no los hace tan genéricos como pudieron haber sido en el Silver Age. Ajá. Faltó Rex. Rex es un personaje, es un perro que le dan superinteligencia, que tiene que ver con el Gorilla Grodd y Hector Hammond. Ah, ok. Y él podía hablar con los humanos, bueno, con un humano. De tu trivia, Flexi también es creación de Tomasi y Pelletier. Perfecto. O sea, güey, kudos, porque uno, enriquece a los personajes infantiles. Al final del día, Super Son es un título infantil, no es un título adolescente. Las historias, si nos han puesto atención, nos han escuchado a lo largo de como 20 meses, no es cierto, van 8 números, ¿no? De 8 números de que les hemos estado recomendando Super Sons, se darían cuenta que las historias son casi tan sencillas como las del Silver Age, pero no siendo tan naive como las del Silver Age. Obviamente una historia que involucra a Damian no puede ser naive, que me encanta porque independientemente del título regular de los Super Sons en este anual, en la primera página, y eso lo mencionan también en el título, John le dice a Damian, como que ya hablas más que cuando nos conocimos, ¿no, güey? Como que ya está empezando a adoptar esa Robin costumbre, ajá, de ser un poco más parlanchín. Pero bueno, retomando lo que es el anual, vemos que hay un personaje muy interesante, y este también, kudos para Tomasi, porque este sí lo rescata de los Early Stages of the Modern Age, que es de Foreigner, que es el verdadero villano, quote-unquote. Recordemos que el Foreigner era Alfred en los inicios del Modern Age. Y que básicamente era un personaje que se forzaba en Alfred, dependiendo de las fases de la luna. Ajá. Era su especie de eclipso, ¿no? Exactamente. Hasta que él solo se mete un plomazo y acaba, mientras estaba en la forma del Foreigner. Ah, okay. Se mete un escopetazo. Por alguna cuestión, because comics, eso hace que se separen la personalidad de Alfred de la del Foreigner. Alfred sobrevive y de Foreigner vienen por él y se lo regresan a quién sabe dónde carajos. Ajá. El Foreigner es el que, obviamente, por su mentalidad de extraterrestre, es que no comprenden a las mascotas, a los animales, creen que los pueden tener encerrados. Yo los voy a liberar a todos. Un momento, este suena como a Millennial, ¿no? Porque le pone más atención a las mascotas sin ver efectivamente el lugar o los cuidados que tienen y trata de liberarlas o de cuidar a las demás. Yo estoy totalmente convencido que sí. Lo estaba leyendo y dije, güey, es un Millennial, a huevo. No hay pierde, güey. Because feels. Ajá, o sea, because the animals, güey. Y obviamente todos los pondré en mi Facebook y en mi Instagram y no haré nada más por ellos. Ajá, los seguiré teniendo encerrados en mis recuerdos porque son impresionantemente... Awesome. O sea, güey, es la actitud del Foreigner, ¿no? Obviamente, yo creo que independientemente de la resolución del conflicto, quote unquote. Y como ya lo mencionaste tú, lo impresionante es la interacción entre los animales. Ajá. Uh-huh. Hay un... antes de llegar a la parte de Titus que dices, ¡qué hubo, lepa! Ajá. La mejor escena que comentabas, que es la de... ¿cómo se llama la cacatúa flexible? Sí, básicamente, para describírselas, se las vamos a compartir también en el fanpage porque vale, porque vale mucho la pena comentarse. Son 5 paneles tal cual, y es cuando está Crypto arrastrando a Titus y Flexi los está acompañando cuando entran a la nave espacial de Foreigner. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando van a rescatar los perros? Los perros, cuando ven un pájaro que es Flexi, la cacatúa flexible, Se van corriendo. Se le van sobres. Exactamente. Sobre el pájaro, sí, como no, porque ya viene el fin de año, hay que ponerse de ambiente. Hay que pasar la noche buena, ¿no? Y se va volando porque, pues, lo están persiguiendo. Entonces ves cómo van literalmente de derecha a izquierda persiguiéndolo, después de izquierda a derecha porque está tratando de escapar Flexi. Y Flexi, como se puede convertir en lo que quiera, se convierte en un oso gigante, en oso polar. Y ahora sí, los perros son los que van escapando del pájaro. Pero en esa misma secuencia, que son 5 paneles. Ajá. Uh-huh. Yo creo que lo más trascendente, o lo más chistoso, lo que causa realmente gracia, ajá, aparte de la corretiza y de la transformación en el oso, no, la actitud de Crypto y de Titus. Ajá. Que, güey, o sea, venimos por ustedes, bola de idiotas, aguántense la risa, ¿no? Espérense, ajá, tantito. Y honestamente, ver la manera en cómo Crypto, no Titus, Crypto controla o se comunica y pone en orden a todos los perros secuestrados. Ajá. Es impresionantemente genial. Y cuando el Foreigner quiere llegar así como que a decir que hubo, no, y también los voy a rescatar a ustedes, y los va a agredir, sale Titus en toda la actitud de I'm part of the fucking bad family, you alien motherfucker, y se ve de hecho la señal atrás, y ahí es donde dices, wey, yo veo un maldito gran danés de ese tamaño negro brincando, y sí, como con el chiste del tigre, ¿no? Sí, como el de león, de que, ¡ah! ¡Me cagué! Sí, pues con un león no, güey, ahorita que le dice, ¡ah! Pero bueno, realmente son cosas que valen muchísimo la pena, no tienen idea cómo lo van a disfrutar. Y hay un par de cosas más que les vamos a comentar con respecto a este anual después de un corte. Te recuerdo que, aunque somos dos, somos más que suficientes para satisfacerlos, ajá. Somos el equipo de SEA, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros nos vamos, ¿con qué nos vamos, Dan Campos? Pues yo estoy buscando por la libertad. Nuevamente, sí, nos vamos a buscar la libertad otra vez, ya, es porque la semana pasada dejamos ir al Wookiee. Vamos y venimos. Yeah. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. En tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como decir, ese estúpido planeta, este maldito programa. Y pues sí, para que le quitamos el cono de castigo, en esta ocasión no decidió migrar. El que sí, Zico fue el que dijo, ay, igual y me invitan a un podcast, pues igual y no apareces en el siguiente, nada más para prevenir, güey. Un momento, ¿entonces no fue editado fuera de este programa? No, simplemente... fue medidas precautorias, así de que, mira, güey, por si te piensan invitar a algún podcast, güey, no sales, güey, punto. Ajá. Y está bien porque, como se habrán dado cuenta, hemos podido hablar sin interrupciones, lo cual a mí y me evita tener que estarlo editando. Me ahorra como 4 horas de vida, así de rápido. Pero bueno, ahora sí, por si ustedes lo querían, porque ustedes lo pidieron, peluche en el estuche, el mismísimo Buki. Exactamente. Ya aprendiste, güey. Ya entendiste. Ajá, ese o te seguimos mandando a donde te sientes identificado, because feels, cabrón. Ajá, bueno. Oye, por cierto, que subieron Mark Hamill y Daisy Ridley y que la banda sigue igual de estúpida, ¿verdad? Como que les gana el fanboyismo mal plan. Digo, tienes a Daisy Ridley, losers, ajá, y al que casi casi de que, ¡ay! Hit me in the back, era I'll say your name, I'm your bitch, a Hamill, ¿no, güey? Sí, todo el mundo le pedía ver el sable láser. Sí, así como que, ay, show me the force. Me encantaba porque entre las muchas, múltiples fotos que fue todo el mundo a tomarse con el honorable maestro Jedi veterano, había algunas donde se veías a los fanboys con sus playeritas de Star Wars y a los godines que se veían haciendo más celoso, así trajeaditos y todos sentados en el piso para tomarse la foto con Mark Hamill. Yo no entiendo. Me queda claro que en su maldita perra vida... los va a pelar Daisy Ridley. Bueno, como nosotros, bueno, chance. Pero, güeyes, neta, tienen a Daisy Ridley. Tómenle una foto, entrevístenle a ella. Cualquier cosa, un high in the sky y emborrachados con Bacardi, whatever. Ajá. Mark Hamill. Digo, sí, ok. Lo reconozco, lo acepto. Es legendario, es mítico y es... es Luke Skywalker, güey, punto. Es todo un bromista y te puede hacer que te cargue el payaso. No, y la trayectoria de Mark Hamill no la vas... por lo menos en doblaje. Bueno, en... ¿sí? En animación. Prestando su voz para animación. Y videojuegos. Y digo, es mucho más reconocida que Daisy Ridley. Daisy Ridley, ¿cuántas películas tiene? Creo que 2. Incluyendo El Expreso de Oriente. Uh-huh. Y el episodio 7. Sí. Y un par de... y sombras de... ¿qué pasa? Y un cadáver en una serie inglesa. Exactamente. Nude. Por si algún... leí en internet que había unas fotografías así de Daisy Ridley, que se ponías Daisy Ridley nude. Daisy Ridley es exactamente, versión, ¿no? Es para que si aparezca en nude, güey. Si no, no aparece, no, Daisy Ridley, sí te aparecen así, pero cosas que es internet, no lo crean. Bueno, rápidamente, lo único que sí les puedo decir es neta pena ajena, güey. Para variar, o sea, sacando la casta como siempre, pero bueno. En el bloque anterior estábamos platicando y casi terminábamos de comentarles acerca de lo impresionantemente grande y hermoso, ahora sí. Sin temor a sonar como Comic María, saludos Joy. Ya entendieron, ya hay uno que entendió. Les dijimos, no escuchen, ay sí, pero a ver cómo. Es como cuando, como él lo mencionó, es como cuando los papás decimos, no te trepes ahí cabrón, te vas a caer. Y ahí vas para arriba, ya vas pendejo, y vas para abajo pendejo. Así dices, güey, ya aprendieron. Pero bueno, o como diría el buen Burbu, a ver a qué hora te vuelves Patreon, lángaro de 3 varos. No, si tuviera 3 varos sería Patreon. Pero bueno, Nadie puede estar tan necesitado de podcast, güey. Con uno a la semana, o sea, nosotros, ¿para qué quieren más, carajo? No pueden escuchar, es más, tenemos un archivo histórico. O bueno, de hecho, si son Patreons, tendrían acceso a los Behind the Mix de productor asociado para arriba. Exactamente, y ahí muchas de sus dudas, como la gran plática que vamos a tener el miércoles. Ajá, bueno, ustedes están escuchando este miércoles, en lugar de estarnos escuchando, como oyeron en el primer bloque, podrían estarnos viendo platicando con gente de producción de los programas de CW de superhéroes, del Flarrow. En este momento precisamente le estamos preguntando al carnal Rifke qué se siente tomar el café con Supergirl, aunque ya no trabajé con ella. Básicamente, pero... va así de rápido, ¿no? Así, así como que... Sí, el Capitán Frío es tan frío, que el Capitán Cold es tan cold, o qué onda. Pero bueno, por eso no te dejan de seguir en Twitter, cabrón. Pero bueno, les estamos terminando de comentar entonces la cuestión de las mascotas. Independientemente de lo que ya les platicamos de los cuadros o del diseño de la historia, si fueran Patreons, lo hubieran visto en el Behind the Mix. La cuestión de el diseño o la expresión de los personajes. Siendo honestos, los diálogos, aunque son geniales, aunque no lo crean, son los efectos de sonido, así se lee la historia. Con todo y que son grandes, yo creo que el diseño y las expresiones es lo que vuelve este número en particular la maravilla que es. La única manera de describirlo es una maravilla. Por ejemplo, de número. Exacto, y ahorita viendo otra de las páginas donde la expresividad que tienen los personajes, que son en este caso mascotas o perros. Wookie, ¿por qué no nos lees los diálogos? A ti que se te da, güey. Mira, lo está buscando. Así de rápido. Los leyó perfectamente. Más claro, güey. O sea, si no lo hubiera yo leído, lo hubiera entendido perfectamente. Pero, te digo, hay ciertos escritores que se comunican tan bien con los dibujantes, como lo mencionamos en el bloque anterior, que dices, güey, no es normal tanta grandiosidad. Sí, no sé si está bien dicho o no, no me importa. Es la única manera que tengo para expresarlo. Es una grandiosidad. Le comentaba yo a Dan Campos, al Buki no, porque todavía no le dábamos permiso de entrar, así como que, güey, no te han invitado a ningún podcast, no vas a compartir tu awesomeness con nadie más, güey, para que te cortemos. Los noventas, John Byrne estaba escribiendo, Batman escribió un arco para Batman. Se llama The Many Deaths of the Batman. Son tres números, son muy, muy buenos números. De hecho, yo creo que es de las mejores historias de los 90s no escritas por Alan Grant, de Batman. El primer número es mudo, salvo, bueno, casi. El 99.9999 es sin un texto en el primer número del arco. Solamente hay un globo en donde aparece la frase Get Out, de Gordon hacia el resto de la fuerza de policía. Cuando le preguntan a John Byrne cuáles eran sus impresiones, güey, de haber sabido quién iba a dibujar ese número, lo hago totalmente mudo. El dibujante era Jim Aparo. O sea, que para mí sí, adoro a la comadre, a Norman Ray Powell. A Brian Hitch dibujó un Batman muy padre. Capullo está haciendo cosas interesantes. Pero un Dick Giordano, un José Luis García López, que son clásicos. Y si no les gustan los del arte de esos, pues váyanse a leer Harry Potter y Niño Maldito o algo así por el estilo. Para mí el Batman clásico de los 70s y principios de los 80s es el Batman de Jim Aparo. Y es como dice, si yo hubiera sabido quién lo dibujaba, no le pongo nada. ¿Por qué? Porque las expresiones son perfectas. Yo creo, salvo porque en este caso sí eran indispensables los sonidos, bueno, las onomatopeyas de los animales, yo creo que si no le hubieran puesto ningún texto, la historia se hubiera entendido tal cual perfectamente. Y eso es lo que mencionamos al principio acerca de los créditos, en el cual se menciona que Tomasi, tal cual dice, hice la historia e hice las palabras. Desde luego el tándem que hace con Pelletier es bastante importante, porque con otro artista menor o simplemente con alguien que un estilo no tuviera ese tipo de expresividad, no funcionaba. Hablábamos ahora sí que fuera de micrófonos acerca de algunas portadas como de Maguire, que desde los 80 se caracterizaba por tener una expresividad impresionante. Pocas líneas, ¿eh? Y Maguire es de esos que, en realidad es de esos dibujantes que dejaba de ponerle los trajes a los personajes de manera completa para ahorrarse el trabajo. Ajá. pero las expresiones, a lo que nunca le ahorraba, nunca se ahorraba el trabajo o el esfuerzo, era en las caras. Ajá. Y son pocos artistas, ahorita refrescame la memoria, porque... gracias. El dibujante que hizo Welcome Back Frank, que es característico, Steve Dillon. Uh-huh. Steve Dillon tiene otro estilo también que es muy limpio, uh-huh, pero la manera en la cual te hace la expresividad de los rostros es impresionante. Tenemos una escena en la cual Punisher se está peleando contra un oso polar, uh-huh, y el oso tiene expresiones que dices, no manches, me cae súper bien. El oso es la onda. Exacto. ¿Sabes quién también después de mejorar su estilo, de refinarlo un poquito más? Gary Frank. Uh-huh. Gary Frank, el problema que yo tenía con Gary Frank era durante la época era de... Era que te debía dinero. Básicamente. No, era que cuando estaba con Peter David en Supergirl, uh-huh, el dibujo de Gary Frank era muy rígido, era muy inexpresivo, muy genérico. No era malo, pero era muy genérico. Era como un Kurt Swan moderno, ¿no? En cierta medida. Y con todo el respeto que merece Kurt Swan, porque era el estilo definitivo de Superman en los 60s y 70s. Exactamente. Después, cuando regresa con Action Comics, precisamente, en otra gran historia de la Legión de Superhéroes, como debe ser, la Legión inspira, güey. Que por cierto, todavía, ahorita hay algo importante que comentar con respecto a la Legión de Superhéroes. No, en realidad es Supergirl, pero bueno. Cuando regresa en ese arco que se llama Superman, porque no era Superboy, es Superman and the Legion of Superheroes, el estilo de Gary Frank se vuelve más expresivo, más flexible, más amigable, ajá, o sea, más dinámico, por ponerlo de alguna manera. Yo creo que sí es muy importante, insisto, aquí es donde entra la importancia del artista, ya sea que sea asignado por el editor o que el mismo escritor diga, yo quiero que lo dibuje. No sé si me puedes checar el dato de quién es el colorista, porque también hay algo muy particular en todos los números en donde dibuja Pelletier, el entintador y el colorista. No sé si sea el mismo tándem de siempre, pero en todos los números donde aparece Paul Pelletier, los colores son 3 segundos más vibrantes, o sea, que se oiga muy joto, es la única manera que tengo de describirlo. Casualmente, y siempre he trabajado con ellos, es con Hi-Fi, con el estudio de coloristas. Exactamente, me llama mucho la atención porque son colores muy llamativos, no chillones, no paros así como mi onda color millennial, no. Son colores muy sólidos, pero tienen unas degradaciones muy interesantes y unas sombras... Unos degradados, degradaciones, no, es otra cosa más. No, los están degradando, güey, porque no los... No, sí, unos degradados, gracias por la corrección, para lo que me importa, pero pero es ese juego de sombras. Las sombras no son netamente en tintas, también se involucran los colores. Las tonalidades, por ejemplo, estamos viendo la granja del Wayne Manor, y no todo es verde comercial. Se ve otoñal, de hecho. Exactamente. Un detalle, ya ves que recientemente, bueno, después de que tenemos a Jeff, yo adapto todas mis historias a Animación Johnson en DC y con mayor poder. Muchas de sus historias se han adaptado precisamente a las versiones animadas. Este número, este anual en particular, me encantaría verlo como una historia animada del universo. A mí sí. Un episodio de 22 minutos funciona perfectamente. Pero sin ningún problema. Me avientaría hasta reducir un poco de 15 minutos. Así como un... Pero te ponen así la carita de... Los one shots que traía antes las animaciones. Ándale, exactamente. No, no. Ahorita hiciste ruido y la expresión como mi perro cuando me pide comida, güey, que se sube hacia la silla, que me pone la barba en la rodilla, así que, güey, aliméntame, soy un pobre animal que traga todo el maldito día. Pero necesito eso. De tu mascota, ¿verdad? Sí, sí, sí, o sea, mi perro. La pantufla de Satanás, güey. Pero y es así como que, güey, como todo el maldito día, pero ese bocado que estás a punto de comerte lo necesito yo, güey. O sea, sin él no soy nada. Pero bueno, entonces nuevamente, thumbs up. Creo que es... me atrevería a decir que en todo lo que va del año es el cómic más divertido. El más divertido, ojo, no es trascendente, no es espectacular, que dentro de su diversión entra la espectacularidad. Ajá. Y es lo que, bueno, yo lo mencioné desde que lo empecé a leer, es todo lo que un buen anual debe de ser, porque te está explorando el universo extendido que tienen los personajes, uh-huh, que son los regulares, en este caso los Super Sons, que aparecen, creo que son 6 páginas en total, pero te están aportando, ya sea que te interesen más en personajes que no pueden mantener un título per se. ¿Cómo no? El Detective Chimp, güey, lo han intentado como 1,000, 8,000 veces. Ahorita me quedé pensando porque Shadow Pact con Pelletier se me haría bastante interesante, ¿eh? De hecho, creo que Pelletier dibujó un par de números de Shadow Pact. Cuando estaba con Ay, el... ¿Cómo se llama? El escritor de Fable, se me fue el nombre. ¿Jenkins? No, Jenkins no. Era el dibujante. Bond, no, Guy. Bueno, ¿dónde está Cinco? ¿Guggenheim? No. Y luego no digas otros nombres porque luego nos van a demandar por acoso sexual, ¿no? Exactamente, güey. Bueno, creo que llegó a colaborar con él en un par de números. Sí, pero sí intervino en eso. Y te digo, y él estuvo mucho en lo que fue Underworld-ish. Y honestamente su dibujo, a mí en lo particular, me agrada. También hay un arco muy bueno. Bueno, son tres dibujantes diferentes, cada uno en un número del título. El crossover entre Green Arrow, Flash y Green Lantern. Bill Willingham. Es correcto. Ajá. Y pues Tree of a Kind se llama el crossover, que es Wally, Kyle y Connor Hawkins, de viaje en un crucero, y de esas casualidades terminan enfrentándose a Polaris, Hitchcock y Heatwave. Ajá. Son Richard, son muy muy divertido. Polaris es el que tienen que rescatar y por el que revientan al Titanic, básicamente. No se llama Titanic, pero es algo muy, muy parecido. ¿Qué reconocen a Kyle por el anillo? Es por la sortija. Pues, si a Nightwing lo reconocen por el trasero, güey, ¿por qué no van a reconocer a Kyle por el anillo? Ajá. Sobre todo Heatwave, me imagino, ¿no? Pero bueno, pasando a otra cosa, nuevamente, si no han leído o no han visto este anual, Super Sons, no tienen idea. A, de lo idiotas que son, B, de lo que se están perdiendo. Ajá, porque es impresionante, es lo más divertido que van a ver en mucho tiempo. Obviamente después del stream que vamos a tener, que bueno, que en este momento que ustedes lo están escuchando estamos teniendo, que es exclusivo para los Patreons, y aquí sí les vamos a decir las verdades verdaderas de lo que son los crossovers, no nada más porque tú digas que es lo mejor que has visto, que sí, es un podcast, es un crossover muy divertido, yo creo que de lo mejor que se ha hecho en fechas recientes en televisión. La producción está muy bien hecha. Sí, con todos esos momentos de videojuego. Pero bueno, perdón, quería mencionar porque efectivamente nosotros la mejor manera de comentar un crossover no es nada más diciéndoles si nos gusta o no, es teniendo un crossover con gente. Exactamente. Por cierto, también Rifke sacó el primer episodio de su podcast. Que en esta semana, para el momento que están escuchando este, ya debe haber salido su segundo episodio. Entonces nada más para que le echen un ojo. ¿Cómo se llama el podcast? No recuerdo, pero vale mucho la pena. Y les voy a decir una cosa en lo que da en busca el nombre para salvarnos de este gran error. Si no saben inglés, tienen severos problemas porque hay una cosa que me llama mucho la atención, Riff, que tiene la voz de podcastero, güey. Así tal cual, la voz de podcastero. De personalidad de radio, no de podcastero. Sí, podcasteros hay un chingo. Y nosotros. Así de rápido. Pero bueno, ahora eventualmente les daremos el nombre del podcast de Riff, que vale mucho la pena, independientemente que también lo vamos a poner en la descripción del programa. Pero, ya saben, si fueran Patreons, sabrían de lo que estamos hablando. Así que, ay, te voy a dar mi opinión. Tu opinión no me importa. Me importa el de la gente, la opinión de la gente que estuvo trabajando e involucrada en el producto. Así era. Por eso también tenemos dibujantes, escritores, como nuestro Patreon Resendiz, que si no le han echado un ojo a su trabajo, también shame on you. Departure Point, precisamente su primer episodio que salió el 20 de noviembre, es referente al Justice League, y el segundo episodio no sabemos de qué trata porque lo está editando en este momento. No, ya me acaba de informar en el streaming que ya lo editó, entonces ya lo pueden descargar. Exactamente. Y bueno, rápidamente, aprovechemos que estamos hablando de estas cosas. Hace dos semanas hubo fuertes declaraciones. Me sentí millennial, güey. ¡Qué asco me doy! ¡No! Todo el rollo este de los acosos sexuales y las demandas y los despidos. Me llama mucho la atención porque nada más está escuchando un lado de la historia. Yo puedo llegar en ese momento y decir, el Wookie me acosó, Dan Campos, córrelo. No, espérame, él solito. No, y él está más alto que tú, él sí. Dile que es awesome, güey, para que se vaya, güey. No, tampoco no quiero que me lo cancelen, me cae bien. Sí, no, es buena bestia, tal cual. Pero la gente puede llegar y acusar y decir, sí, es que él me acosó. Hay que darle el beneficio de la duda a la parte acosadora, obviamente. No. Pero, ¡calla! Pero nunca hemos escuchado si alguien se ha defendido o no. ¿Tú has sabido de algún caso de alguien que se defienda? Recordemos, bueno, nada más un par de menciones al respecto. Y la primera es, usualmente se maneja que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, excepto si son estos casos donde tenemos la satanización inmediata. O si vives en México. Que aquí eres culpable. Exacto. Inocente no, güey, culpable. Ajá, hasta. Y recordemos que cuando te exoneran en Estados Unidos no es que te declaren inocente, te declaran no culpable, lo cual automáticamente no te hace inocente. Inocente el Wookiee, no, que es awesome. No, y son... es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Y son dos cosas distintas, efectivamente, en el sistema de Estados Unidos. Y aquí tenemos un factor, pero recordemos que es para proteger a las clases más vulneradas o más vulnerables. Las que piden sustitución en lugar de igualdad. Exactamente, pero tenemos que darles ese tipo de beneficios. Y precisamente... La semana que entra voy a llegar con los pelos del sobaco morado, cabrón. No el sobaco morado, los pelos pintados del sobaco. No, te diste un golpe muy feo. No, poner violeta de genciana, cabrón, para quitarme un maldito hongo que no me deja. No, pero esa es mi cuestión. La cuestión es por el tipo de cargos, y recordemos que aquí sí ha pasado tanto para hombres, animales, cetáceos, mujeres, etcétera. Uh-huh. Y tenemos casos muy diversos. Tenemos Bryan Singer, el cual desde hace bastante tiempo, digamos, no es como que se descubrió el hilo negro y vimos cosas que jamás se sabían. Pero ahí también tienes que ver el juego de que tenían tal vez los padres en algunos casos en el cual llevabas a personas. Me ha tocado ver, por ejemplo, en festivales como el Festival de Cine de Morelia, en el cual una señora, que no voy a mencionar quién es, pero Miguel Cane les puede dar más detalles, precisamente casi era de que te ofrezco a ese artista famoso que viene por ahí, aquí está mi hija, acuéstate con ella. No, perdón, estoy exagerando. Pero así es como casi están tratando con otras personas. No, exagerando. Se han dado casos de que, güey, lo que sea, pero acuéstate con mi hijo, hija o quimera. Y no digo que eso haya pasado con el caso de Singer o con los casos de Kevin Spacey, por ejemplo, pero sin embargo si estás en una fiesta de Hollywood a estas horas y eres menor de edad, honestamente, a menos que sea pijamada con... Michael no, Jackson, y aún así con Michael Jackson. La película pijamada. Exactamente. Honestamente, no creo que esperes que pasen algunas cosas muy, muy inocentes. Corrígeme si estoy mal en la fecha, o en la era. ¿Fue cuando Singer estaba con Superman Returns o cuando Singer estaba con X-Men, en la primera película de X-Men? En el Mutants United, es cuando se empieza a revelar. ¿Por qué no corrieron a Singer de ningún lado, güey? Era otra época y él llegó a un... Entonces, en esa época, ¿el acoso sí estaba permitido? No. Hubo una penalización, hubo un acuerdo, mejor dicho, en el cual esto pasó con... N cantidad de personas ha pasado en México, ha pasado en el extranjero. Y precisamente, como con Michael Jackson. Pero la loca es la loca, güey. Háganle como quieran. Sí, no, y no el hay... El talento no se tiene. No hay alguien que ha llegado a ese nivel de ser del rey del pop actualmente. No. Ni va a volver a ver. Pero aquí hay un aspecto muy interesante. Y hay en el podcast de Marketplace se hizo una especie de seguimiento hace unas 3 semanas, 4 semanas al respecto, en el cual es quienes están ahorita en cierta medida preocupados no son las personas a las cuales se les está dando las demandas, sino son las instituciones a las que cooperan, porque los non-disclosure agreements, en los cuales yo como penalización o como compensación te doy un dinero, pero tú ya no tienes que volver a tocar este tema, resulta que el contrato que firmaste ya no sirve de nada. Entonces yo no puedo confiar. Obviamente no es para demeritar o para decir no cometieron alguna regadez en el caso de que haya, se compruebe que efectivamente hubo un acoso, hubo situaciones irregulares, pero sin embargo es bueno, si llegamos a un acuerdo, ¿por qué empieza a salir nuevamente estas situaciones? Esa es una de las cuestiones que yo considero importantes. Insisto, en ningún momento, por más patanes que sean estos con los que convivo, yo no obviamente, pero en ningún momento estamos condonando o aplaudiendo la actitud ni diciendo que sea pasable, ¿no? Que sea tolerable. En ningún momento, ningún acoso, salvo que quieran pertenecer a este podcast. Luego les presentaremos la verdadera historia de cómo llegó el Wookiee aquí, no la que les han contado. O cómo, ¿por qué Clarky no se ha podido venir a sentar todavía con nosotros, verdad? Está tratando de recuperar su lugar. Ha venido al programa, pero no se sienta aquí con tampoco nosotros. Tampoco puede hablar, no sé qué tanto le ha pasado. Dice que le enseñaron a no hablar con la boca llena cuando era niño, pero bueno. ¿Se le descuadra la mandíbula? Exactamente. Ah, no sé si, cuando éramos niños en Estados Unidos había un dulce que se llamaba el Joe Breaker. No sé si aquí hay aquí en México. ¿Los rompemuelas? Exactamente. Y yo creo que anda con algo parecido, de tamaño. Pero bueno. ¿Y anda? No, perdón, continúa. Ando yendo, dice este. Bueno, el punto todo esto es que en ningún momento se condona este tipo de actitudes. A mí lo que me llama mucho la atención, y como bien dices, la época no lo hace correcto o lo deja ser correcto, ¿no? Porque haya pasado en los años 30 o en los 50, que era cuando se empezó ese famoso run-run, ¿no? El secreto a voces de... ¿Con quién se acostó? Que hasta la fecha lo seguimos diciendo. ¿Con quién se acostó que tiene ese protagónico, ¿no? O qué buenas chambas has de hacer para que salga en tantas series. A lo mejor, probablemente mucha gente lo considere de muy mal gusto. A mí no me importa, la seguiré haciendo estas bromas porque son el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Pero de ahí a realmente hacerle caso a toda la gente que está acusando de... de abuso sexual sin escuchar a la parte acusada defenderse. Hay casos en los cuales no tiene caso, por ejemplo, con los Weinstein. Ajá. Y digo los porque no es únicamente uno, sí, el hermano que se dio la fuga, uh-huh, en los cuales era más que secreto a voces. Recordemos que se referenció, y esto ya lo hemos dicho, tanto en series de televisión como 30 Rock o en las mismas entregas de los Oscars, Seth MacFarlane lo llegó a mencionar. Pero sin embargo hay otros en los cuales es ok, está bien, efectivamente debe haber una penalización, debe haber un castigo. Sin embargo, este tipo de anuncios se deberían dar después de que se da un proceso de investigación. ¿Por qué no se están dando? Y aquí es para tratar de entender el otro lado, porque muchas veces son acallados, pero también, ¿de qué manera son acallados? Con acuerdos comerciales, ok, pero entonces, si estás aceptando esos acuerdos, vuelvo al mismo punto, significa es porque ya no quieres dar a un seguimiento con tu condena, con tu juicio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya no les llegó el chequecito del mes por su silencio? No, yo lo que considero, a mí se me hace una actitud netamente millennial, no offense, acompañada de un feminacismo, offense included, con respecto a toda esa actitud. Una cosa es, sí tengo el dinero, ahora quiero la fama. Una sin la otra te vale para tres madres. Otro detalle muy en particular, y esto lo hemos platicado. Primero, la fama y el dinero. Exactamente. Lo hemos platicado, por ejemplo, con nuestra estimada amiga del programa, con Nuclear Wolf, uh-huh, en el cual ella también, criticando estos aspectos, menciona, bueno, si tienes el aspecto sexual y lo puedes explotar, ya sea acostándote con alguien para tener un papel o alguna preferencia, entonces significa que no estás dispuesto o no eres capaz de utilizar la sexualidad como una herramienta. Es algo que yo nunca he entendido. O porque no eres atractiva, por eso estás reclamando con estos aspectos. Por lo regular, sí. Si eres fea, sí. Haz una buena chamba para que te den un buen trabajo. No, pero nadie es fea si se le mira. Digo, ¿por qué pasó? Depende de la época del año, qué tanto frío haga, ¿no, güey? Pero, o sigue el día de la semana, ya depende de ti. No, a lo que voy es esto. Me llama mucho la atención que lo habíamos comentado hace un par de programas. Se habla mucho de los productores que abusaron de su poder. Pero nunca mencionamos nosotros en el Behind the Mix, que si fueran Patreons ya lo hubieran visto, y no tendría yo que repetirme, Alison Mack. Uh-huh. O sea, alguien fuera de nosotros, de un par de posts que he visto en Twitter, ha mencionado algo de Alison Mack, güey. Porque, no. Espérame, corrígeme si estoy mal, si eres mujer no puedes estar dirigiendo una red de tráfico de personas. No, desde luego que no, eso solo lo pueden hacer los hombres. Claro que no, las mujeres también tienen la capacidad de hacerlo. Son más hábiles, ¿eh? Como nos lo ha enseñado ese gran programa Blindspot. O Gloria Trevi. Exacto, porque si te gusta andar de pelo suelto, pues diviértete, ¿no? Por lo menos. No, pero eso es lo que me llama la atención. Lo comentábamos, Alison Mack, recordemos que es, sobre todo ahora con esto de Supergirl, que estuvieron mencionando a Chloe y a... que era Watchtower, ¿no? Ajá. Que era su personaje y que era la chidez desencriptando información, la gran hacker, bla, bla, bla. Ajá. Aquí hay un elemento que quiero rescatar. Y bueno, la cuestión es, desde luego que se presenta con los distintos géneros o preferencias. Ya mencionamos el mismo Ryan Singer, que no se iba a corretear niñas, uh-huh, precisamente. Pero también una distinción, lo mencioné en el podcast de Lo que ven en el camino, uh-huh, lo pueden escuchar en Anchor. Shameless plug again. Exactamente, precisamente porque se menciona, recordemos, estaba buscando ahorita una lista de las personalidades o productores que han sido acusados de acoso, uh-huh, o tratos inadecuados después de lo de los Weinsteins. Y hay una aclaración muy importante que de hecho es la que menciona en el programa sobre George H.W. Bush. ¿Eso lo podemos decir después del corte? Desde luego, este es el teaser para que lo escuchen después. Se llama Cliffhanger, tarados, así se manejan. Bueno, nosotros regresamos después de un corte. Recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. ¿No cuento el único podcast políticamente incorrecto con penalidades preventivas? ¿Ah? Y el Wookiee de regreso. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como va a ser este estúpido planeta y este maldito programa. Levantamos la penalización al Wookiee, está aquí de regreso, because feels, se nos puso sentimentaloide y dije, no güey, neta, tanta pinche actitud millennial, no puedo con ella. Es que hablando de las supermascotas, de repente los aullidos de noche sonaban un poco tristes. ¿Te aullaba de noche? ¡Ay, no! Los dejo solos, ¿quieren hacer su propio podcast en pareja? Había un grito de guerra no, para los policías que dábamos en los 80s. Terminando el programa les digo cuál era. Ay. Pareja, pero de puras vergüenzas dan ustedes, güey. Y obviamente, previniendo que Zico se fuera a otro podcast, lo castigamos. Casi rápido. Ay, te pueden invitar si te cancelamos hoy. ¿En serio no está editado fuera de este programa? No, hoy no. Hoy me ahorré 4 horas de vida. Y simplemente dije, no, por si te invitan a un podcast, güey, hoy no sales. Rápidamente, en el bloque anterior, en el primer bloque les hablamos, y parte del segundo bloque les hablamos de la maravilla que tienen que haber leído Bola de Retarners. Es el anual número 1 de Super Sons, por Tomás y Pelletier. Impresionante. Y a la mitad del segundo bloque, y con lo que vamos a iniciar este tercer bloque, es la cuestión de las suspensiones y las acusaciones por cuestión de acoso sexual. Y cómo nos llama poderosamente la atención de cómo solo si eres actriz y blanca, porque si eres actriz negra, bueno, entra nada le importa, ¿no? Pero bueno, si eres negra nadie le importa, si eres actriz nadie te pela, entonces algún ruido tienes que no hacer. No vemos tus quejas, es que es de noche. Exactamente, no, me llama la atención porque una actriz de color, una actriz negra, le mentó a la madre 20,000 veces a Rose McGowan. Recordemos que Rose McGowan fue la que empezó a hacer todo este ruido, porque como que se le estaba acabando, no sé si la fama o el dinero, güey. Ojo. No le estoy quitando la validez ni la importancia que en realidad debe tener el quejarse por acoso. Una cosa es que tú llegues y levantes demandas y empiezas a reunir testigos o víctimas para tener un caso más fuerte ante la corte. Y otra cosa es que seas guerrero del internet. ¿Sí me explico? Está muy bien que vayas, demandes y que se te haga justicia. No que te hagan justicia, que es muy diferente. Ajá. Y otra cosa es que tú creas que por ponerlo en internet ya automáticamente el mundo va a cambiar. No seas imbécil. Es la única forma que tengo de escribirlo. Ser imbécil es, lo voy a poner en Twitter y el mundo será un lugar mejor. Ay, venga, pero tu madre la respeta. O sea, qué mamada esos consejos. Ajá. O sea, ¿en serio ustedes creen que siendo guerreros del internet van a cambiar el mundo? No. Lo único que van a hacer es que nadie los va a pelar, no los van a incluir en nada. Se van a sentir más rechazados de lo que ya están. Ajá. Y el mundo se va a solucionar, sí se va a solucionar, pero por gente inteligente que toma acciones en el mundo real. Sí, me cabrona, ¿verdad? Ok. Poquito, pero bueno. ¿En qué íbamos? Les quería platicar acerca de un caso muy en particular y por lo cual, sobre todo este tipo de acusaciones, se debe hacer una revisión, entender las circunstancias, temporalidad. De repente hablamos de eso porque recordemos que muchas de estas acusaciones son sobre cosas que pasaron hace 30 años prácticamente. 40, güey. Pero bueno, el presidente, expresidente, mejor dicho, George H.W. Bush, el presidente número 41 de Estados Unidos, dato de trivia, exacto, tuvo que disculparse públicamente. ¿Despulgarse? Despulgarse antes de disculparse. ¿Quién acosó, güey? Pues con alguien de pocas pulgas, precisamente con la actriz Heather Lynn, que en un post en Instagram que después borró ella misma, ojo, acusaba y decía que el presidente se había comportado de una manera inapropiada y que la había acosado sexualmente. Ahora bien, entendiendo las circunstancias, Justin Robert Young hizo un seguimiento muy bueno en su podcast de Politics, en el cual menciona, bueno, George H.W. Bush, como ustedes saben, vive en Texas y él es un mecenas de un teatro que está en la ciudad de Dallas. Entonces van de manera regular a funciones que están ahí porque son mecenas, tienen su palco y acuden de manera regular. Because... Because money. They can, because they can. Exacto. Son patrons. Exactamente. Esos son patrons gringos. Exactamente. Así, así como los que están viendo ahorita una, un stream en lugar de estarnos escuchando nada más. Y en vivo, ¿eh? Y en directo, pero bueno, ya. George. ¿Cómo ya, güey? ¿Cómo ya? No, pues, tienen que enterarse de todo lo que se están perdiendo, güey. Pero bueno, comentaba. George H.W. Bush tiene un chiste regular que siempre cuenta con hombres y mujeres de la misma manera. Y literalmente, actualmente está en silla de ruedas, por lo cual si se te acerca, pues obviamente la altura es un poco distinta. ¿Te dice la verdad? Sí, es muy sincero, te habla directamente ahí. Pero de repente llega y siempre te pregunta en inglés, ¿sabes quién es mi mago favorito? Do you know which is my favorite magician? La persona a la que le hace esta pregunta, pues se queda, ah, no, pues no sé de quién hablé. Y él responde, David Copperfield. Y cuando hace el Copperfield, agarra la mano como si fuera curveando una cucharita y le agarra la nalga a la persona a la cual le está contando el chiste. Lo hace con hombres, con mujeres y con cetáceos. Y esto literalmente se los he hecho a actores y actrices cuando va a funciones de teatro, en el teatro en el cual es un mecenas. Te voy a decir una cosa, güey. Ahorita que se me hace lo más estúpido que lo estén acosando por eso. Toda la gente, no los pambolerines naquetes que andan ahí rondando por el mundo. Toda la gente, o los flagueros esos que andan jugando, que dicen que juegan fútbol americano, pero es flag nada más, ¿no? Que no se pueden ni tocar, ni verse feo porque se caen. Pamboleros disfrazados de cosas que no les corresponden. Cuando juegas fútbol americano, lo primero que aprendes, uno es a cuidarte todo. No, a ponerte una copa para que no te anden golpeando. Pero bueno, lo segundo que aprendes es que para felicitar, o sea, obviamente, pues, no puedes dar una palmada en la espalda, traer los shoulders, no sientes ni madres. No puedes dar una palmada en la cabeza porque te dice, cabrón, esto cimbra, se oye muy culero. Ajá. La tercera es, la mano pues, está muy, muy puñal, ¿no, güey? Menos lo que voy a decir. La tercera es una nalgada, güey. ¿Mm? O sea, la manera de felicitarte siempre es, estás jugando o esto va saliendo, te das una nalgada. ¿Por qué? Porque es el único lugar en donde realmente tienes sensibilidad. Honestamente. ¿Mm? Y en ningún momento... En ningún momento, sí, obviamente estuvo el caso de los Leones de Nittany, RIA, en donde se acusaba a un directivo del equipo de haber forzado a jugadores. Obviamente eso llevó al despido del mejor coach que ha habido, y lo digo porque me tocó jugar bajo su entrenamiento, Joe Paterno, pues se hizo todo un relajo. Y al final del día... Sí, la persona está en la cárcel, sí, pero nunca vimos declaración tras declaración tras declaración en internet. Nunca vimos, ay, sí, quiero lana y aparte quiero que me... ¿Cómo se llama? Quiero fama. A lo que voy con esto es, cuando te hace... Hay cierto tipo de cosas que, si tú lo quieres ver como acoso, lo vas a ver como acoso, güey. Dependiendo de cuáles son tus fines ulteriores. Ajá. Bueno, vi en la semana un comentario de Gail Simón, en el que se estaba quejando de la actitud de un grupo de escritores de Marvel cuando ella estaba ya en DC. Ella lo describió como these assholes, pero nunca como me estuvieron acosando o me estuvieron bulleando. De hecho fue con todo el rollo de Cebulski, con la toma de posición de poder de Cebulski como directivo de Marvel, editor en jefe de Marvel, que dice, Cebulski es la persona más chida que he conocido en toda mi vida. Quiero pensar que también lo hacía para decirles también estúpidos por quejarse de que Cebulski haya usado un seudónimo oriental porque no se está tratando de apropiar de la cultura de nadie. ¿Imbéciles? Hoy voy a imbecilear a todo el mundo. Lo he decidido. Bueno, lo que queda del bloque. Pero en ningún momento lo tomó como acoso. En ningún momento lo tomó como bullying. Así como que estos imbéciles, ¿qué les pasa? Sigue el Simón con todo y lo femenino. Lo feminazi que puede llegar a ser en ocasiones, o lo aguerrida que puede llegar a ser en sus discusiones en la red en ocasiones, en ningún momento ha acusado de acoso a nadie en particular, cuando podría haberlo hecho por cualquier situación que se le haya presentado en la carrera. Devin Grayson, que sí fue una mujer que sufrió una violación y que se proyectó durísimo en todo su run de Nightwing, lo comentó, sí, lo que haya pasado en mi vida privada es mi vida privada y la manera en la que yo lo haya solucionado, pues ahora sí que son cuestiones que solo a mí me atañen. En ningún momento debí haber proyectado todos estos problemas, uno, ni de manera pública, y dos, mediante mi escritura de cómics, ¿no? Entonces, ese es mi punto básicamente. porque Allison, el caso de Allison Mack, por ser mujer, no ha hecho más ruido. Porque estoy casi seguro, podría apostar nuevamente. ¿Ya te pagaron, Wookie? ¿Ya? ¿Con todo de aguinaldo? Ajá, sueldo de aguinaldo del Wookie. Que hay muchas mujeres que están en productoras o directoras o en cargos ejecutivos en cualquier compañía, cómics o películas o series de televisión, que han caído en acoso sexual, que simplemente no han sido balconeadas. Y son por circunstancias, y bueno, independientemente, yo creo que el factor más importante es, bueno, desde luego que sí hay situaciones, no estamos diciendo, no estamos justificando ni nada por el estilo. No, en ningún momento hemos dicho que efectivamente, sea sino que decimos que se debe hacer una investigación, y desde luego, si todos estos que han sido acusados han cometido este tipo de fallas, desde luego que debe de caerles todo el rigor de la ley. Sin embargo, aquí hay un aspecto que yo quiero mencionar, y nuevamente retomo algo que mencionó el mismo Justin Bieber. Vale, güey, sí. No, y él mencionó una cuestión muy importante que yo creo que aplica. Recordemos que el actual mandatario de Estados Unidos, él mismo hizo una declaración y una de sus grandes frases más famosas es "Grab her by the pussy". Y él mismo decía, "I want to stroke that pussy". Porque tengo bastante sed. Mi vecina es la señora loca de los gatos. Exactamente, güey. Y te gustan los felinos con los que obviamente están. Sí. Quieres acariciarlos, pero bueno, ya. Y básicamente hay un detalle que el mismo Donald Trump mencionó. ¿Sabes qué? Puedo hacerlo y al resto de las personas no les importa porque tengo poder. Lo dijo cuando era candidato todavía a la presidencia. Y tristemente esto se refleja para cualquier persona en una situación de poder, en el cual el tipo de seguimiento que se pueda hacer mientras tu poder sea todavía válido o tenga cierto nivel de relevancia, pues no te van a tocar. Precisamente Cuando tú tienes poder, si andas tocando. A mí no te pueden tocar, claro que sí. Solo es el poder de Grayskull. No, perdón. No, pero es la cuestión. Si de repente entra otro tipo de juego o de figura de poder, es donde efectivamente entonces van a empezar a caer estos tipos de acusaciones, porque de repente tienen una posición más vulnerable y en este caso se le da más importancia porque vienen de un sector que es más vulnerable. Te vieron en una posición más vulnerable cuando se cayó el jabón, no, perdón. Y era Roma y te estaba recogiendo los granitos azules, güey. Pero no, y todo eso viene a colación, ¿por qué? Porque obviamente dentro de los suspendidos, y eso es algo que probablemente no platiquemos, o sí platiquemos con la persona involucrada, o sea, el buen Rifke, que ustedes lo deben estar viendo en vivo, con respecto a lo que es Supergirl. Melissa Benoist fue de las primeras que dijo: yo sufrí acoso por parte de ese güey. Se unió Kyler Lake, se unió Katie Lowe, diciendo sí, o sea, este güey sí nos estaba acosando. Obviamente este güey, se me fue el nombre ahorita, fue suspendido. Andrew Kreisberg. Exactamente. Y fíjate, y dijeron, ¿sabes qué? Va a llegar Supergirl a mid-season y nos vamos a tardar en recuperar las grabaciones y la transmisión de Supergirl, precisamente en lo que todo este rollo se investiga y hay alguien que se haga cargo del changarro. Entre todo lo malo salió lo bueno, Berlanti regresa, y Berlanti regresa como showrunner, bueno, a estar involucrado en la producción. Es que siempre ha estado como productor ejecutivo. Ajá. Más bien ahorita va a estar como productor... es que no es ejecutivo, bueno, es que ahora sí es ejecutivo, güey, porque va a estar ejecutando. Va a estar de facto, ¿no? No, de facto era un editor de cómics al cual tú le echaste mucho la culpa. Esa era de Falco. Perdón. Me enteré hace 5 años después que el güey ya no estaba en DC Comics. Ajá. De hecho, ya tendría un piano bar en Los Ángeles. Ah, no sé, es Lucifer. Básicamente. No, pero me llama la atención que Berlanti regrese y que nuevamente Supergirl haya recuperado su timing. O sea, que no se va a atrasar. Lo cual me parece excelente, porque el episodio que se iba a recostar era de la Legión de Superhéroes. Oye, tengo una duda, porque tal vez, recordemos que nuevamente es el juego de figuras de poder. Ahorita estamos con una cacería de brujas, y no lo digo de manera despectiva, en el cual se están dando muchos seguimientos, pero tristemente se está dando una normalización a los eventos, por lo cual parece que es tan común, que efectivamente era común en muchos círculos, pero de repente ya es de que, pues si pasa tan seguido, pues ya no vamos a poder establecer reglas o lineamientos para atender propiamente estas situaciones. Y a lo que voy concretamente es, Andrew Kreisberg deja de participar en las series de CW. Al parecer se lo chupa la bruja, igual y aparece con Sabrina. Es un acoso. La bruja lo acosó él. Ya llegó a su casa y dijo: no, de aquí soy yo, güey. ¿Tú qué? ¿Tú para dónde vas, güey? Que por cierto dijeron que sí, que Sabrina de Teenage Witch no va para The CW, ¿no? Va para Netflix. Y van, no va a ser una, van a ser dos temporadas las que ya están autorizadas. Y la sigue produciendo Berlanti. Yo sigo con la duda si Salem aparecerá como el moped electrónico o será el CGI. Por favor, güey. No, que sea el moped electrónico. Ese maldito gato era la neta, güey. Es la única razón por la que no he corrido a la gata que tengo en la casa, ni a mi mascota. A otra parte del perro, ¿no? Pero, digo, esas son de las cuestiones. Insisto, sí, si fuiste culpable de acoso, o más bien sufriste acoso, pues ve y denúncialo directamente ante las autoridades y que cuentes a lo que más confianza le tengas. Como dices, si ya firmaste un acuerdo. O sea, ¿no puedo pedir el dinero, decir que me quedo callado y a los tres meses voy a quejarme en público? No debes. Ah, ok. Sí puedes. Pero eso viene en mi contrato, ¿no? ¿Establecido? El non-disclosure agreement. No, por eso se llama non-disclosure, güey. Ah, o sea, significa que no... Que yo ya estoy conforme con este acuerdo. Exactamente. Ah, perdón. Es como Macaulay Culkin con Michael Jackson. Así de rápido. Ajá. No matter if you're black or white. Ajá. Because remember the time. O sea, no. You're no dangerous. No te acuerdes. Dangerous. Sí, no. Ya no te acuerdes del tiempo, bro. Así de rápido, ¿ok? Ajá. Esa es la situación. Ahora... Con todo este movimiento, lo más... Si fueran congruentes, nos estaríamos privando de los finales de... Las segundas partes de las temporadas de Flash. ¿Por qué? Porque... Todo el CW, básicamente. Mi futura exesposa, Danielle Panabaker, la mujer de las piernas más hermosas del Flarrowverse. No, y Melissa Benoist. Bueno, ok. No, eso no es acoso, son comentarios idiotas, ¿ok? No son comentarios idiotas, son comentarios. ¿Cómo? ¿Idiotas? Danielle Panabaker también declaró, nosotros asumimos que ella también podría haber sido de las que acusara a Crater, porque si ella sí se ve que así como que no, you're wearing way too much, ajá, too much is que you have too much clothes to cover your legs, o sea que vas para arriba, porque es la que más sale en falda y hace muy bien y yo lo aplaudo. Esto no es acoso, es admiración, idiota. Que curiosamente es lo que alegaba Kingsman en su defensa, que cuando decían que él hacía comentarios inapropiados, él decía, sí, hacía comentarios con respecto al vestuario, pero como productor tiene que ser que literalmente, pues para vender, debes de lucir de otra manera. Eso es práctica común, pero no dudo que haya, no estas personas que se mencionan, uh-huh, quien de repente lo noten como, hay ese mal gusto, porque pues no tenemos ni la confianza, lo cual es perfectamente entendible, uh-huh, como para que me hagas ese tipo de comentario. También, insisto, tiene mucho que ver la manera en la que lo digas. Ajá. Porque una cosa que digas buenas tardes y otra cosa que digas buenas, las tengas y mejor las pases, no es cierto. No los estoy acosando. Pero, por eso cada vez tenemos menos descargas, carnalito. No, tú, yo no, güey. Yo no, güey. Pues sí, urbana banda. El punto de todo esto es que, una de nuestras escuchas, una ex-Patreon, Edith, puso una imagen de Pictoline en su Twitter que me llamó mucho la atención y con la cual, sí, aunque no lo creas, concuerdo contigo. Es la intención y la manera en que hagas las cosas. Y otra cosa es lo que tú quieras entender. Si obviamente le estás viendo el escote durante toda la tarde y por más que te digan mis ojos están arriba, pues tápatelos debajo, ¿no? Sí se puede prestar para acoso. Los comentarios, hay comentarios que pueden ser de muy mal gusto y que honestamente se requieren 3 segundos de educación para evitarlos. Y también hay que tomar en cuenta cómo sea tu relación y la convivencia con la persona a la que le estás haciendo los comentarios. ¿Por qué? Porque hay que ser honestos. Hay mucha gente que sí se maneja con mucha familiaridad y sí se pueden dar ese tipo de comentarios. Y el de que levántate la falda o traes mucha ropa, de repente es de que, como lo digas, ¿sabes qué? Perdón, pero sí necesitamos vestuario, cambian el vestuario, llevas con los de vestuario, sobre la falda, güey. No vas y le dices a la actriz, sobre la falda, no. Es como, Supergirl, quítate las medias. No, yo sí se lo diría. Pero bueno, también depende delante de qué tanta gente, con qué intenciones, qué tan cerca o qué tan lejos estés diciendo las cosas. ¿Sí me explico? Sí, si te invito a un casting privado en mi oficina, en el cuarto privado que yo instalé. ¿Con cuchillo negro? Que yo instalé estratégicamente con una puerta secreta. Sí. Pues obviamente las intenciones son otras. ¿Eh? Entonces, todo esto es con el afán simplemente de decirles, banda, aprendan a diferenciar entre lo que es la fama y el dinero. Si ya llegaste a un non-disclosure con un acuerdo económico por medio, el que lo publiquen en internet, de hecho, podrían ser sujetos a una contrademanda. Uh-huh. Y fuerte. Y ahí es donde toda su causa... Ray Parker Jr. Exactamente. Y otro aspecto muy particular voces, que no, ¿sí? No se ha mencionado y que curiosamente tiene que ver tanto como en pro como en contra de lo que estamos mencionando es... muchas de las razones por las cuales no se hacían este tipo de denuncias, uh-huh, es porque efectivamente te estás privando o ya va a ser más difícil que te contraten para muchos trabajos. Exactamente. Y bueno, desde luego que si estás levantando, de entrada ya no eres una persona confiable si no fuiste incapaz de respetar un contrato, o desde luego que efectivamente pues sabes que esta es una persona que no aguantó la carrilla tal vez de este medio, de este en particular, uh-huh, o de este entorno, ¿para qué lo queremos contratar? Exactamente eso. Pregúntale a Rose McGowan en 2 años qué tanto trabajo tiene. ¡Ojo! Si ella fue víctima o no fue víctima, es algo que no debería haber llevado a las redes sociales. Insisto, una manera es la manera correcta y otra cosa es la manera a lo estúpido por generar clics y crear fama. Exacto, por esos minutos de fama resulta que ya perdiste contratos en 30 años. Una duda, porque recordemos, y aquí lo hemos mencionado, ¿quién es la productora más importante de Star Wars de George Lucas? ¿Es hombre o mujer? Ok, ¿creen que llegó hasta ese grado nada más por no saber cómo manejarse dentro del entorno empresarial? No, no estoy diciendo desde luego que tal vez sufrió acoso o cosas por el estilo, pero simple y sencillamente sabía que para meterse a jugar en las grandes ligas tenía ciertos riesgos y ciertos factores en los cuales tendría que estar compitiendo. Sí. Si quieres cambiar las reglas, hay maneras inteligentes y reales, efectivas, para cambiar las reglas. No estamos diciendo, insisto, no estamos ni justificando ni diciendo que sea correcto todo ese manejo. Existe, es una realidad. Las realidades no las pueden tapar con sus 20,000 tweets, ajá, ni con sus imágenes de Pictoline, ni nada. Háganle como quieran, les duela lo que les duela después de haber tratado con esta gente, ¿verdad? Pero no tienes amigos, güey. Pero la cuestión es ser inteligentes y ver cómo se están manejando las cosas. Bueno, y bueno, ya prácticamente para estar rematando este bloque, no se preocupen, no les vamos a dar obviamente todavía las recomendaciones, nos faltan algunos aspectos de programa. Pero bueno, una duda, Wookie, ¿tú tuviste oportunidad de leer los anuales que salieron esta semana? No. Ninguno de a tiro, o sea, fin de la conversación, cualquier tema de que yo trataba de improvisar en este momento. Mencionaba porque salió el de Batman por Tom King propiamente. Tú has estado siguiendo también el título de Batman, ¿no? Ahí se da un poco de seguimiento al aspecto, ya ves, de la boda que estaba manejando. Y concretamente en este anual se da una especie de... ¿Cómo decirlo? Es una historia en la cual se narra pasado, presente y futuro de la relación que tiene Batman con Catwoman. Estamos hablando del Batman, del anual de Batman de este mes. Y precisamente ahí quería mencionar algunos aspectos que nuevamente, como soy el único que lo leyó, creo que me voy a ver completamente frustrado en este aspecto. Sin embargo, ¿alguna otra de las lecturas que hayas tenido esta semana? Ninguna de a tiro, Wookie. No de cómics. Esta semana anduve en la Feria del Libro de Guadalajara, así que mejor... lástima que esto ya, para cuando lo escuchen, ya terminó la feria. Pero es muy interesante porque es la primera vez que abren un panel para cómics en la feria. Okay. En más de sus 30 años que lleva la feria, es la primera vez que ya le dan un espacio como tal. De hecho, ahí estaba leyendo que Gantús presentó, aprovechando un panel para hablar de la conca y todo esto, que el próximo año se va a publicar Akira, el famoso... manga en español por primera vez. Ah, está bastante interesante. Una duda, precisamente, ahora sí que tenemos el reporte en vivo y en directo. Bueno, ya ni tan en vivo ni tan en directo, pues ya que nuestro enviado y corresponsal en la fila y en Guanatos. Pero el panel fue presente para cómic, porque ya ha tenido presencia de cartonistas. Recordemos que el mismo Giz y Trino pues, son de allá de Guanatos y tienen siempre presencia, no solo en stand, sino con charlas y conferencias. Sí, siempre habían sido, pero literal aquí en México siempre los moneros tienen más peso que artistas de cómic como tal. El famoso medio que no existe, que todos sabemos. Sí. Es la primera vez que en la feria como tal sí está, de hecho se llama el Salón del Cómic. Okay. Es un pasillo en el área internacional. Y había, por ejemplo, estaba Jair de Quadl, el defensor. Exactamente. Brother de San Luis. Exactamente. Varios artistas nacionales, los cuales no conozco, excepto a él y a Mountain With Teeth, estuvieron... era un mini pasillo estilo el Festo, se podría decir. Espera, ¿me estás diciendo que hubo creativos de cómics mexicanos que nadie conoce? Eso nunca lo había visto, nunca había habido de un caso así, güey. ¿Nadie conoce a los creativos o a los cómics? Creo que ninguno de los dos, güey. Así rápido. Quitando a Quadl, quitando a Mountain With Teeth, güey. O sea, pues probablemente ya gente de mucho tiempo como Bachan, con Vinny el Perro de la Balbuena o el Bulbo. Bien fuera. Pero al final Bev, del día vez... son más vistos como moneros. Y Bev, Bev es un caso interesante porque él es... Muy, muy diferente, muy, muy diferente. Por ahí busquen un programa donde lo entrevistamos para que vean qué tan diferente. Lo interesante es que él estuvo tanto en el salón del cómic hablando de dibujos y también en una presentación de sus novelas que tiene con Ocean. Entonces, él es quizá el caso más interesante por esto. Tuvo presencia y ayuda a impulsar al cómic nacional, medio que algún día tal vez regrese, no creo. Pero sus novelas están bastante interesantes, sobre todo el de una detective, Mijangos, que era de la PGR, y la corren porque ella no puede con el sistema y ahora es una detective privada. Y tiene, por ejemplo, ya también hay crossovers en las novelas. Okay. Él agarra un personaje de una de la saga Casasola de Bernardo Esquinca. Y ahora en la nueva novela de Bernardo Esquinca, que también se presentó en Zafil, sale la detective Mijangos. Entonces ya es algo también interesante en las novelas actuales. Nadie me pela, si a ti te leen, que vean que también existe lo mío, güey. Que es una manera inteligente de hacer las cosas. Independientemente de mi risa, es una manera inteligente de hacer las cosas. ¿Tú ya recomendaste? No, precisamente quería hablar de un tema, pero al parecer como soy el único que lo leyó, mi recomendación era sobre el anual precisamente de Batman escrito por Tom King. Y es dibujado por Lee Weeks, en el cual, como ya mencionaba previamente, tienes un pasado, presente y futuro de la relación de Batman y Catwoman, hecho de una manera muy, pero muy emotiva, muy bien escrito, la verdad. Y al final, no es que esté llorando, es que me entró pelo de gata en el ojo. Está muy emotivo, la verdad, ¿eh? Ok. Pussycare, sí, güey. Because you were here by the... Te van a acusar de acoso, cabrón. Pero bueno. ¿Tu recomendación fue la de Phil o qué recomendaste? No, apenas voy a... ¿Vas a recomendar Estábamos algo? Nada más comentando cómo Para que vean que hablamos no solo de series o de cuentitos, sino también de libros. Okay. Exacto, de hecho un libro que se llama La Sonámbula, es una colección de cuentos de Viviana Camacho. Son relatos... Es excusa para decir que no te estaban acosando. No, estaba yo dormida. Hay cuentos sobre mujeres que acaban de salir de la cárcel, un matrimonio que se va destruyendo por reconstruir una casa, vagabundos, cómo es su vida en la ciudad. Es una extraña mezcla entre relato realista y un poco de Amparo Dávila. Está bastante interesante, de Almadía. Está muy chido. Y yo rápidamente les voy a recomendar Teen Titans. Está bien divertido. Ahorita es el regreso de Kid Flash, o sea, de Wally Big West, o sea, Wally Black West. Y vemos cambios interesantes, lo que estábamos comentando con respecto a Super Sons, que no nada más se da ahí. Cambios interesantes en la personalidad y el manejo de Damian Wayne. Como que ya alguien les dijo, bájenle tres rayitas, está muy mamila el escuincle, lo van a terminar odiando y pidiendo que lo maten. Van a hacer su Jadeson. ¿Otra vez? Ajá. Y realmente se empieza a ver una evolución de Damian. Muy interesante. Sale la nueva entenada de Green Arrow. Muy chistoso. Obviamente... Y lo más chido de todo esto es algo que ya hemos platicado, que tiene que ver con el Lonely Place of Living. Ya aparece Tim Drake en los Teen Titans. Y está, el final sí está así de, ay, güey, se van a arrepentir si no me hacen caso, y lo leen. Así de rápido. Está muy, muy, muy bueno. Vale mucho, mucho la pena. Si quieren aventarse todo el run, está muy divertido. No van muchos números. Creo que van 12 números apenas. Entonces sí vale, sí los alcanzan a leer y valen mucho, mucho, mucho la pena. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Master Podcaster, el Wookiee ya descastigado. Chico no se encuentra porque estamos previendo que lo puedan invitar a otro podcast, entonces lo castigamos de manera preventiva. Le tocó el cono de la vergüenza. El cono Becker no lo ha tocado nadie. Hasta, mi carnalito no va para allá, hasta donde yo tengo entendido. Uno nunca sabe. Pero bueno, ya saben, obviamente, en el centro del multiverso, en el House of Heroes, tenemos a nuestro mismísimo mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Valesmil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Francisco R. Reséndiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López Franco, Carito Ramos, Alberto García Vázquez. Y por cierto, quería mencionar un agradecimiento a todos los Patreons, efectivamente, porque hoy sí pasaron todos los pagos, entonces hoy no voy a bulear a nadie, no se preocupen. Que no te hable así, güey. Un agradecimiento por tener, ahora sí que por todo su apoyo. Y como muestra nuestro agradecimiento, es que mientras que los demás apenas están escuchando este programa, ustedes tienen una transmisión en vivo con alguien que sabe de lo que habla, además de nosotros, desde luego, y es el buen Rifke. Exactamente, y obviamente ya saben, como lo hemos mencionado a lo largo del programa, él está en la producción de varios programas del Fire Rovers. Entonces, hay preguntas bastante interesantes, y de hecho, esto sería interesante para nuestros Patreons. Ustedes obviamente están escuchando este programa antes de ver el stream. Si quieren mandarnos alguna pregunta para hacérsela al buen Rifke, adelante, ya saben, no den lata, alguien eventualmente los pelará, nosotros no. Mándenos alguna pregunta que tengan, ustedes bola de pelados, si fueran Patreons tendrían este privilegio. Pero pues ni modo, y como no hay sabias palabras, solo diré Pizquiquiri. Vámonos. It's over. Go home. Go.